Bienvenidos a un nuevo episodio de Máscaras. Esta semana hablaremos de un personaje increíble, que tal vez lo reconozcan por su voz. ¡Gato Galleta! ¡Su familia dejó atrás! ¡Gato Galleta! Si no reconocieron quién es este personaje, se los digo. Es Steven Universe, de la serie animada Steven Universe y las Gemas de Cristal. Esta semana me ha tocado un personaje que realmente amo muchísimo, una serie que me ha encantado desde hace mucho tiempo atrás, la cual hasta el día de hoy sigo viendo porque sigue emitiéndose al aire, siguen sacando nuevos episodios, una serie a la cual yo les invito a ustedes, así como todas las semanas, les invito a que revisen, a que la vean un poco, porque de verdad es una serie increíble. Es una serie bastante moderna, pero me gusta el enfoque que tiene. Obviamente, al ser una serie animada, es para niños. Está enfocada en niños. Está enfocada en una población menor. Pero aún así tiene un gran valor para todas las personas. Porque nos marca muchas cosas que nunca nos enseñaron a nosotros. Ni siquiera las caricaturas, tal vez de mi época, se atrevían a hacer lo que Steven Universe hace. Primero que nada, como siempre, quisiera hablar un poco sobre la serie, sobre de qué se trata todo esto, para poder entender el personaje de Steven. La creadora de la serie es Rebecca Sugar, quien tal vez la conozcan porque ayudó un poco en la composición musical de canciones de Hora de Aventura, estuvo trabajando en algunos proyectos, principalmente en Cartoon Network, ¿no? Y se atrevió a sacar su propia serie, se volvió productora, se volvió creadora de, y sigue participando obviamente en la creación musical de su propia obra y de otras. Decidió crear algo de ella, algo propio, algo que nace desde su mente, desde su inspiración, y eso fue Steven Universe. La serie enmarca un montón de problemas, tanto sociales como de un niño pequeño que está creciendo, que es lo que vamos a revisar durante toda la serie. Hoy por hoy ese niño ya es un adolescente y afronta otro tipo de problemas, pero vamos a ver cómo este niño crece a lo largo de la serie y se va enfrentando con un montón de problemas, de pruebas, de cosas que tiene que resolver al lado de esto, pero que lo va a hacer de una forma que muy pocas caricaturas, muy pocas series lo han hecho. Y es a través de un increíble sistema de valores y mucho más a través de inteligencia emocional, lo cual a mí me parece hermosísimo de esta serie. A mí me parece que es lo más rescatable de todo esto. Es que Rebecca Sugar, dentro de su serie, lo que nos quiere transmitir más que nada es crecimiento personal, es crecimiento espiritual, es crecimiento de nuestra mente. Una inteligencia que normalmente siempre se deja de lado, que es esta inteligencia emocional, el saber convivir con nuestras emociones, el saber convivir con trauma, el saber convivir con problemas, porque hoy por hoy la sociedad parece no entender a veces que otros sentimientos que no sean la alegría están bien recibidos en el mundo. Últimamente veo un montón de publicaciones, un montón de personas que solo hablan de estar felices y que el objetivo es estar feliz y que siempre debes de estar feliz y solo la felicidad y mírame sonreír. Y vemos a los famosos hoy en día, vemos a las personas que la sociedad ha considerado con éxito y los vemos siempre sonriendo y siempre felices. Cuando de repente empezamos a escarbar un poco esa realidad, y nos damos cuenta que la mayoría no lo son. La mayoría puede poner una sonrisa, pero no puede poner realmente felicidad en su vida. Son personas tristes, son personas con depresión, son personas con ansiedad, con distintos problemas mentales. Y eso también se refleja en la sociedad misma. Nosotros somos personas con problemas, porque no sabemos cómo expresarnos, porque no tenemos un desfogue emocional como deberíamos tener. Ni siquiera a veces entendemos nuestras mismas emociones. Porque creemos que está mal. Cuando alguien te ve triste, cuando alguien te ve llorando, cuando alguien te ve con una emoción, entre comillas, negativa, normalmente lo primero que se hace es intentar sacarte de esa emoción. Es como que ya no estés triste, acuérdate de esto, ponte feliz, ponte a sonreír. Y eso no es inteligencia emocional, eso no es crecimiento personal. Porque lo único que estás haciendo es guardarte las cosas. Es decir, sí, estoy triste, pero el mundo tiene que verme feliz. Yo tengo que verme feliz. Cuando no es así. Desde la más antigua filosofía griega ya nos demuestra que el manejo de las emociones es lo que realmente impulsa al ser humano a ser más. El entender que mi tristeza es pura y es necesaria para yo poder crecer. Para yo poder entender algo. Mi mente no se pone triste solo porque quiere, sino porque me quiere transmitir algo. Tu cuerpo sabe más que tú. Tu cuerpo solito hace que tu corazón lata. Tu cuerpo solito hace que la sangre fluya a todas partes. Si tu cuerpo te pide que llores, es por algo. Que tal vez no reconoces en ese momento, pero es por algo. Es por una necesidad. Si necesitas enojarte, enójate. Si necesitas estar triste, está triste. La vida no es solo felicidad. Y tampoco creo que la felicidad es el éxito, ¿no? No es el final de la carrera, no es la meta. Ser feliz es tan importante como estar triste. Ser feliz es tan importante como cualquier otra emoción. Porque al final, todas esas emociones explosivas, todas esas emociones que sobrecargan a las personas, te llevan a un solo camino, que es estar en paz. Para mí esa es una meta. Para mí ese es un objetivo. Y para mí eso es algo que Steven Universe, a pesar de que lo descubrí cuando yo tenía mis 20 algo, me enseñó. Es increíblemente extraño cuando ya te sientes por lo menos un adulto en el sentido de que ya pasé mis 18 años. ¿Y una serie para niños te enseña algo? Ahí me parece que la serie se vuelve increíblemente valiosa. Una serie que te enseña que tus emociones están bien, que está bien sentirte confundido, que está bien perder a las personas, que está bien conseguir nuevas personas, que está bien sacrificarte por algo que crees, que está bien sacrificarte por algo que amas. También me gusta muchísimo el enfoque que tiene del héroe, porque nosotros estamos muy acostumbrados a ese héroe que vence al mal a través de matar o deshacerse del mal de alguna forma, ¿no? Es el héroe clásico que coge una espada, coge un arma, coge alguna cosa y se enfrenta al villano y lo mata y se deshace de él, destruye el mal sobre el mundo. Steven Universe tiene un enfoque completamente distinto. Steven no quiere hacer daño a nadie, ni siquiera a sus enemigos. Él quiere resolver las cosas a través de hablarlas. Él quiere resolver las cosas a través de entenderse, lo cual es como un concepto increíble. Desde la animación mismo me parece súper interesante, porque básicamente se trata de seres del espacio que llegan a la Tierra y que están peleando una guerra intergaláctica prácticamente. Y estos seres se llaman gemas. Son como las gemas que nosotros conocemos, pero personificadas, básicamente. Un garnate personificado, una perla personificada, una amatista personificada, un diamante personificado. Y estos extraterrestres, estas gemas que vienen del espacio, vienen de una situación horrible, de una dictadura que han colocado los diamantes sobre el resto de gemas que no son tan, entre comillas, valiosas como ellas. Y Steven Universe se enfoca en las gemas de cristal, que son este grupo de gemas subversivas, revolucionarias, que están en la Tierra, a las cuales la mamá de Steven perteneció y dio la vida por tener a Steven. Y ahora Steven es parte de estas gemas revolucionarias, que lo único que quieren es que las gemas ya no sean esclavas, que las gemas ya no sean simples herramientas para los diamantes, sino que las gemas sean libres de hacer lo que deseen, de poder tener una vida tranquilas. Y es súper interesante porque a la larga es el sueño, poder generar una revolución, poder generar un cambio sin necesidad de la violencia. Tienen todas las herramientas para generar violencia. Son gemas armadas. Ellas tienen armas dentro de sus propios cuerpos. Pero Steven busca la manera de no utilizarlas. Busca la manera de hablar con las gemas, de entender cuáles son sus problemas, de que reaccionen ante las cosas que están mal, que se den cuenta que el sistema que están obedeciendo o el sistema que están colocando no es el sistema correcto. A la par de esto se enfrenta a gemas corruptas, que son gemas que han sufrido algún tipo de enfermedad prácticamente, que las ha convertido completamente en monstruos. Y aún así, siendo monstruos, Steven no los destruye, solo las encapsula, las captura de alguna forma, hasta poder encontrar una forma de regresarlas a la normalidad, de encontrar una cura. Entonces, durante toda la serie, Steven, hasta el final, hasta el día de hoy, no pelea por destruir el mal, que es algo como a lo que nos hemos acostumbrado a nuestros héroes, sino que busca simplemente por mejorar a los demás, por cambiar a los demás. Si es que tal vez tienes un pensamiento erróneo, si es que tal vez no ves las cosas con claridad, porque lo has hecho así durante mucho tiempo, Steven lo único que quiere es que abras los ojos y veas lo que está pasando. Entonces rompe completamente con el formato clásico que nosotros conocemos de un héroe de caricatura, de un héroe en general. Es un héroe que no tiene un arma, que tiene un escudo, lo cual incluso desde ahí simbólicamente es súper increíble, porque nunca lo vamos a ver blandiendo una espada o sosteniendo un arma, sino solo sosteniendo un escudo. Él, su arma es la defensa y es la palabra, que es aún más importante. Y claro que tiene como superpoderes que se lo entrega su madre, que es una gema, su padre es un humano. Pero aún así, ¿para qué utiliza estos superpoderes? Me parece súper lindo durante toda la serie, porque utiliza los poderes para cosas cotidianas o para solucionar problemas de sus amigos, de la comunidad, como les dije, para salvar a estas gemas corruptas, para que los malos entiendan que están haciendo el mal. Y sí, yo sé que es una caricatura y que parece toda una ilusión esta idea, pero también nace desde ahí. Nace desde el hecho de que no lo intentamos tampoco. Cuando nosotros entramos en una pelea, normalmente sentimos que tiene que existir un ganador. Cuando aparece una persona que no piensa como nosotros o que nos ataca directamente, nosotros lo primero que hacemos es ponernos a la defensiva y luego al ataque. Es como si tú me golpeas, yo te golpeo, si tú me hablas, yo te hablo. Y creo que a eso se ha resumido la sociedad del día de hoy. Así es como vivimos hoy el día a día. No te pones a pensar un minuto, ok, esta persona tiene un conflicto conmigo. Preguntemos cuál es el conflicto. Veamos cómo puedo llegar a una solución. Y aunque la persona sea cerrada, yo mantenerme en mi aire. Yo mantenerme en mi posición de que no quiero hacer daño, en mi posición de que quiero arreglar las cosas. Así la otra persona no me entienda, así la otra persona siga buscándome bronca, yo no tengo por qué responder de la misma forma. Es toda una filosofía increíble en una caricatura, en una serie animada. Es sorprendente que las nuevas generaciones crezcan viendo este tipo de series. Yo me alegro muchísimo. Yo hubiese amado tener esta serie animada cuando yo era un niño. Aparte que también la serie es un musical, entonces de vez en cuando también los personajes simplemente empiezan a cantar canciones. Pero no es tan absurdo como el hecho de que solo empiezan a cantar canciones. Son canciones que tienen mucho que ver con lo que está pasando. Es una forma muy bonita de transmitir algo al público, ¿no? De decir, ok, no te lo voy a mostrar en una escena, no te voy a hacer que el personaje reciba una lección de alguien. Voy a dejar que canten lo que quieren enseñarte, te canten ese pedacito de sabiduría. aparte de que me gustan mucho los musicales, el hecho de que esta serie también sea un musical para mí solo es como un plus extra que le doy a la serie. Y tal vez muchos de ustedes se desanimen a querer verla por el hecho de que es un musical, tal vez no les guste mucho eso. Pero les diría que le den una oportunidad, porque la música dentro de la serie me parece que es súper valiosa. Me parece que es simplemente un refuerzo a toda la enseñanza que te están dando a través de la animación, a través de los diálogos, a través de las acciones. Las canciones tienen mucho que ver con las cosas que los personajes están pensando, están atravesando. Y es una forma también de desahogar. Rebecca Sugar, la creadora de todo esto, sus canciones son muy, muy sentidas. Sus canciones realmente yo creo que las describe desde un lugar muy personal. Ustedes pueden escuchar canciones que hizo para otras series, como en Hora de Aventura, la canción final que se llama Time Adventure, que es una canción que en una rueda de prensa con el creador de Hora de Aventura y el cast de Hora de Aventura les hizo llorar a todos, porque esa es su música, ese es su arte. Y yo creo que ha hecho un gran trabajo dentro de la serie de Steven Universe también, porque ha logrado crear canciones que te enseñan algo, canciones que se te quedan pegados de la cabeza, pero se te queda pegado en un sentido de mensaje, se te queda pegado en tu cabeza en un sentido de reflexión, por así decirlo. Y además es una linda forma de que los niños también aprendan este tipo de lecciones. No es simplemente una caricatura diciéndote, oye, ¿tienes problemas? Tranquilo, siéntate, piensa un momento, relájate y date cuenta cuál es el problema y veamos una solución. En lugar de alguien diciendo algo así, simplemente es llegar al punto de cantarte una canción que te diga, ok, démonos un segundo para respirar, calmarnos y amar. Un mensaje tan pequeño, pero tan importante. Y que muchas veces nadie te lo ha dicho. Tal vez tú has llegado a la conclusión de, o lo has leído en alguna parte, pero nadie te lo ha dicho. Nadie te enseñó eso. Nadie te enseñó que cuando tu cabeza está llena de problemas, que cuando te explota la cabeza porque estás pensando demasiado en algo que hiciste mal, algo que hiciste a alguien, lo único que tienes que hacer es sentarte un momento, calmarte y pensar, sentir y amar. En especial ese último pedacito de amar. Hoy por hoy, una palabra que me parece ha sufrido una transformación tenaz dentro de la cultura, que es tan importante y que hoy por hoy es tan lavada, en el sentido de que ha sido tan usada que realmente tal vez ya no sentimos su significado real. Pero con este mensaje quiero colocar una canción de Steven Universe, que justo se trata sobre eso. Les voy a dejar la versión original que está en inglés, pero pueden encontrarla en un montón de idiomas, la serie ha sido traducida a todos. Entonces, quiero dejarles con este tema, que se llama Here Comes a Thought, o Aquí Viene un Pensamiento, que se trata justo de cuando los problemas invaden tu cabeza. Entonces, disfrútenla. Close your eyes. Okay. Breathe. Here in darkness, everything's okay. Listen to the waves and let them fade away. Here comes a thought. Oh. Take a moment to think of just flexibility, love and trust. Take a moment to think of just flexibility, love and trust. Here comes a thought that might alarm you. What someone said and how it harmed you. Something you did that failed to be charming. Things that you say are suddenly swarming. And oh, you're find yourself to take a moment and find yourself. Take a moment to ask yourself if this is how we fall apart. But it's not, but it's not, but it's not, but it's not, but it's not. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. You've got nothing, got nothing, got nothing, got nothing to fear. I'm here, I'm here, I'm here. Here comes a thought that might alarm me. What someone said and how it harmed me. Something I did that failed to be charming. Things that I said are suddenly swarming. And oh, I'm losing sight, I'm losing touch. All these little things seem to matter so much that they confuse me. Then I might lose me. Take a moment, remind yourself to take a moment and find yourself. Take a moment and ask yourself if this is how we fall apart. But it's not, but it's not, but it's not, but it's not, but it's not. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. I've got nothing, got nothing, got nothing, got nothing to fear. I'm here, I'm here, I'm here. And it was just a thought, just a thought, just a thought, just a thought, just a thought. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. We can watch, we can watch, we can watch, we can watch them go by. From here, from here, from here. Take a moment to think of just flexibility, love, and trust. Take a moment to think of just flexibility, love, and trust. Regresamos entonces con el personaje de Steven Universe. Ya hemos hablado un poquito de la caricatura en sí y más que nada del mensaje. No quiero entrar como en muchos detalles de la trama porque me encantaría que ustedes la revisen. Pero ahorita vamos a entrar ya a la cuestión del personaje, ¿no? Como siempre, primero plantearemos las cuestiones del físico, de la mente, de la cuestión social de Steven, y después nos dedicaremos a sus estadísticas como tal para ver cómo se desempeña, ¿no? En este caso tenemos al personaje de Steven Universe, que es un híbrido o es netamente el producto de mezclar una raza alienígena con una raza de nuestro planeta, que es los humanos. Entonces él tiene un padre humano y una mamá alienígena, que es parte de estas gemas espaciales personificadas. Entonces, obviamente, Steven Universe tiene características muy humanas, pero también tiene características superhumanas, o que le dan cuestiones un poco más alienígenas, un poco más distintas, diría yo. Entonces, empecemos por el físico. A lo largo de toda la serie, Steven Universe va a cambiar ligeramente en su físico, en la cuestión de que cuando empezamos la serie, Steven Universe es un niño bastante pequeño, bastante regordete, y hasta el día de hoy que hemos avanzado hasta su adolescencia, ya es como mucho más alto, ya no es tan gordito, pero aún así mantiene ciertas características, ¿no? Primero que nada, una de las cosas más, digamos, que destacan de Steven Universe es su vestimenta. Siempre se lo va a reconocer por tener vestimenta muy alegre, por tener colores bastante vivos, los cuales utiliza, y principalmente una camiseta rosa con una estrella amarilla en el centro, lo cual destaca muchísimo y también nos habla de su personalidad, nos habla de cómo es él, nos habla de sus características. De ahí podemos pasar un poco a su descripción física. Es, como ya les dije, es un chico bastante normal, se lo ve completamente común en realidad. Su cabello es rizado, entonces se lo representa siempre en forma de pequeños afros, en forma de pequeñas curvaturas. Tiene una voz muy particular. El hecho de que la serie sea un musical también tiene una voz bastante melodiosa, ¿no? La mayoría de personajes tiene una voz que no diría son voces increíbles, más bien incluso muchos de ellos tienen voces como muy comunes, pero que igual cantan, lo cual hace 10 veces más bello el hecho de que canten, porque te demuestran que todos podemos cantar. Tal vez no todos seamos cantantes profesionales de algún día, pero eso no significa que no todos podamos cantar. A la final, cantar también es una forma de sacar las cosas que llevamos dentro. Entonces, en el aspecto físico, tiene una voz bastante melodiosa Steven, en realidad. Tiene, como ya les dije, su ropa, que siempre suele ser colorida. Y lo que más pueden destacar de Steven es su parte alienígena. Si bien se ve como un humano normal, en lugar de su ombligo, en lugar de ese pupo que todos tenemos nosotros, en donde algún día estuvo atado el cordón umbilical, él tiene una gema. Él tiene una gema rosada en medio del ombligo, que es la que le da sus poderes alienígenas, sus poderes de gema. A la final él es 50% gema, 50% humano. Entonces, es como la cosa más característica, ¿no? Es súper lindo cuando él levanta normalmente su camiseta para revelar su gema. Y es como un pequeño pupo rosado. Imagínense que tuvieran un piercing gigante. Lo tiene ahí en el ombligo. Y es lo que le da sus poderes. Sus poderes normalmente igual son de color rosado, reflejando su gema, que normalmente se representan como burbujas o escudos que protegen. Entonces vemos que desde ahí también el personaje de Steven adquiere características físicas de un alma protectora, no de un alma que ataca, ¿no? Es súper interesante. El resto de gemas van a tener otro tipo de habilidades, van a tener otro tipo de cosas que espero vean la serie para que descubran todos esos detalles. Entonces pasemos a lo siguiente, que es la mentalidad de Steven. Empezando por el hecho de que no tiene una madre, porque su madre se sacrificó para poder tenerlo a él. Desde ahí ya se forja una mentalidad dentro de Steven. Es un niño que crece con su padre, que es un músico, y no un músico famoso internacional, no, en realidad es un padre que incluso durante algún tiempo lo vemos viviendo en su camioneta, pero que le gusta hacer música, que la música es su pasión, es su gusto, que no le importa trabajar en un montón de cosas, que no le importa trabajar en un lavado de autos, que no le importa trabajar en un montón de cosas, con tal de siempre poder hacer música. Lo cual es algo súper lindo porque Steven crece con ese ambiente, crece en ese ambiente musical. Desde muy pequeño, su padre le regala un ukelele y empieza a generar música. Entonces, tiene muy presente la figura paterna. Su figura materna obviamente no está, pero es reemplazada por las tres gemas que lo cuidan, que son Perla, Amatista y Garnet, que van a cumplir en cierto sentido el rol de la madre. No son buenas madres porque no son del planeta Tierra, no entienden muchas veces las emociones humanas o el comportamiento humano como tal. Entonces a lo largo de la serie también vemos cómo no solo Steven crece, sino todos alrededor de él crecen. Cómo desde las gemas mismo, que son entes extraterrestres que no entienden la humanidad, se vuelven cada vez más humanas, empiezan a sentir mucho más, a entender las cuestiones de los sentimientos, de la humanidad como tal, el amor, la compañía, cosas así, es súper interesante. Pero entonces, en la parte mental, Steven es muy amigable, es un personaje muy divertido incluso, es un personaje amistoso, es un personaje a quien tú ves y quieres ser amigo de Steven. Y esto se refleja muchísimo a lo largo de la serie en un montón de gente que le conoce a Steven y automáticamente se abren con él, que automáticamente hablan con él, que saben que es una persona que te va a escuchar, porque eso es su intención. Es un personaje feliz, sí, pero que también te demuestra que puede estar triste, que también te demuestra que puede estar ahí como un soporte para ti, que él espera no siempre verte feliz, pero siempre contar con él, que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Qué hermoso es que alguien te diga que va a estar ahí, no importa qué, a alguien que te diga, me gusta verte feliz, o que esté ahí solo cuando estés feliz. Entonces, mentalmente, Steven Universe es bastante complejo en realidad. Como les digo, es un personaje que va creciendo a lo largo de la serie y va aprendiendo un montón de cosas. Va aprendiendo la aceptación a sí mismo, va aprendiendo la aceptación a los demás, va comprendiendo el amor de una madre que no está, el amor de alguien que ya no está, pero que aún así te deja marcada muchas cosas, que te hace entender que dio todo por ti a la final, a pesar de que ya no esté aquí. Entonces, es un personaje que sufre, es un personaje que tiene un pasado triste, que tiene un futuro triste. Y aún así, él se siente optimista, él se siente que puede ganar. Él es el que impulsa a los demás a hacer cosas buenas, a darse cuenta de que no es necesario darse a puñetes para ganar, que solo es una cuestión de entenderse, porque él también quiere crecer desde ahí. Él creció en un ambiente donde escuchó a todos, donde le dio el valor a todas las personas que lo rodeaban. Entonces, él quiere simplemente seguir haciendo lo mismo. Él entiende el valor de alguien que está siendo oprimido y que quiere encontrarse. La serie aquí también se destaca muchísimo en esta cuestión del amor, porque nos presenta un montón de escenarios que son arriesgados para una animación, que son arriesgados para una serie infantil. La mayoría de personajes son femeninos y la mayoría de personajes tienen relaciones sentimentales, incluso amorosas, entre ellas. Tienes el personaje de Garnet, que es básicamente una fusión. Las gemas pueden fusionarse entre ellas siempre y cuando exista amor entre ellas. Y es una fusión entre un rubí y un zafiro que generan un garnete, una Garnet. Pero te empiezan a hablar desde ahí una cuestión de que el amor es amor, no importa desde dónde viene, no importa si son dos chicos, no importa si son dos chicas, no importa de quién sea, el amor es amor. Y al final es un sentimiento increíblemente poderoso. El amor te permite unirte con alguien más. Ahí es cuando me encanta el concepto de la fusión dentro de Steven Universe, porque no es una fusión simplemente por encontrar poder, no es como me fusiono contigo para ser poderosos, me fusiono contigo para tener un nivel de amor mucho más alto, para comprendernos completamente, para ayudarnos entre nosotros. Entonces es súper interesante la cuestión de la fusión en Steven Universe. Es también algo muy muy muy interesante que revisar dentro de él. Steven Universe es el hecho de que sea humano y que sea gema, le permite también fusionarse con humanos, lo cual es como súper novedoso para las gemas. Pero también ahí vemos lo que les decía, ¿no? Steven Universe muchas veces utiliza sus poderes para cuestiones, diría banales, pero también son unas cuestiones de crecimiento personal. Se fusiona con el amor de su padre para poder dar un concierto increíble. Se fusiona con su mejor amiga para poder disfrutar mejor de una fiesta. Cosas así son como, no sé, es un mensaje muy distinto. Es una caricatura muy especial en realidad. Todo lo que intenta enseñarte detrás de esos pequeños símbolos, diría yo. Pero básicamente esa es la mentalidad de Steven. Es una persona mente abierta, que está dispuesto a hablar y que es bastante amiguero, bastante amistoso. Por último tenemos la parte social, que creo que también ya estuve topando durante un rato. Es una persona que le gusta hacer amigos, es una persona que ve amistad incluso en sus enemigos, es una persona que no ve el mal como algo que hay que destruir, sino como algo que hay que cambiar, algo que hay que analizar, algo que hay que hacer por él. Entonces, vamos a ver también a lo largo de la serie de Steven Universe, que muchas veces los episodios se van a enfocar no tanto en venzamos este mal intergaláctico, sino en tengo un amigo que está triste, tengo una amiga que su familia no le entiende, tengo este grupo de personas que no entienden qué está pasando. Y los episodios se van a tratar netamente de eso, de una amistad, de entender una situación, de comprender que a veces no puede existir un enamoramiento, pero siempre existirá una amistad. Cosas tan lindas como esas, en episodios súper pequeños y llenos de un amor increíble. Entonces, esos serían los tres aspectos de Steven Universe en cuestión a su físico, a su mente y a su sociabilidad. Entonces, lo único que nos queda hacer ahorita es hablar de sus estadísticas, como tal, como lo hemos hecho con todos, ¿no? En este caso, las estadísticas van a ser un poco alteradas, por así decirlo, porque cuando hablamos de Steven, como les digo, el día de hoy ya se habla de un Steven adolescente. Si ustedes empiezan a ver la serie, la verán con un Steven niño, que ha sufrido una evolución completa. Cuando Steven es un niño, en realidad sus poderes aún no se desarrollan, entonces es netamente un niño normal, completamente normal, solo con una gema en el pupo, básicamente. Entonces su fuerza es la de un niño normal, su destreza es la de un niño normal, su constitución es la de un niño normal, pero cuando empieza ya a utilizar sus poderes, a reflejar su parte alienígena dentro de él, vamos a ver que esto va a crecer exponencialmente increíble, hasta convertirlo en un superhumano. Su fuerza es bastante destacable ya para mitad de la serie, básicamente. Se convierte en una fuerza bastante sobrehumana. Su destreza nunca ha sido muy buena hasta el día de hoy en la serie. La destreza de Steven no es lo que más se rescata de él. Incluso cuando es un niño es bastante torpe en hacer las cosas. Entonces en él no se puede destacar la destreza como tal. La constitución es increíblemente alta. También tiene mucho que ver con el hecho de que sea un alienígena, pero rara vez vamos a ver Steven enfermo o Steven con algún problema en cuanto a su constitución, en aguantar su respiración, en cuestiones tan simples como esas. Vamos a ver que, si bien al inicio de las series son como las de un niño normal, después se van a convertir como en habilidades superheroicas. De ahí tenemos la inteligencia de Steven. La inteligencia de Steven durante toda la serie está en desarrollo. Diría que no es la más alta. Incluso durante toda la serie, rara vez vemos que Steven va a cuestiones como escuelas o cuestiones educativas. La mayoría de su educación lo recibe por parte de estas alienígenas, de estas gemas, y por parte de su padre. También la serie se enfoca muchísimo en varios aspectos de la inteligencia. Vemos cómo hay personajes que son realmente brillantes, que son prácticamente científicos. Vemos a personajes como las gemas, Perla principalmente, que es una gema muy inteligente. Después incluso se nos va a presentar otras gemas que son aún más brillantes, que entienden conceptos de viaje intergaláctico y cuestiones así, y que son apreciadas por esa inteligencia. Pero también vemos cómo se aprecia muchísimo, por ejemplo, la inteligencia musical, en donde Steven resalta un montón. Steven es un músico innato prácticamente desde que nace, y a lo largo de la serie lo vamos a ver cómo desarrolla esta música de mucha mejor forma, y también cómo se va a ayudar de la música para resolver algunos problemas, no solo porque es un musical, sino porque él es así. Entonces, en cuestión de inteligencia, diría que tal vez en una inteligencia científica, en una inteligencia matemática, en una inteligencia racional, Steven no es muy inteligente en ese sentido, pero en inteligencia emocional, en su inteligencia musical, en su inteligencia social, Steven Universe es increíblemente inteligente. Creo que es el primer episodio en donde abrimos el campo de la inteligencia a varias inteligencias, que es lo que deberíamos haber hecho siempre. Pero siempre hay personajes que ameritan hacerlo. Entonces, en una cuestión de inteligencia, como ya les digo, en ciertas inteligencias Steven destaca completamente, en otras no tanto. De ahí viene la cuestión de la sabiduría, en donde Steven Universe no es muy sabio. En realidad está aprendiendo a hacerlo. Es el camino, y lo vamos a ver recorrer ese camino. Vamos a ver cómo de niño comete un montón de errores simples pero tontos en cuestión de sabiduría, en cuestión de no saber cómo hacer algo, no saber cómo hablar con alguien, cómo resolver un problema simple, cómo sobrevivir sin los demás. Pero vamos a ver cómo crece un montón. Yo diría que la sabiduría de Steven es una de las cosas que más se afecta durante toda, pero durante toda la serie. Es una sabiduría que siempre está en crecimiento y que hasta el día de hoy sigue aumentándose, sigue volviéndose cada vez más sabio. Que también es una cuestión de edad. A la final uno también se vuelve más sabio mientras más años ha vivido. Y por último tenemos la cuestión del carisma. En el carisma, Steven Universe destaca completamente. Es un personaje increíblemente carismático. Incluso su superpoder más grande es ese, el de poder hablar con las personas, el de poder convencer a un villano de que vea las cuestiones de un punto distinto. Entonces, ahí sí diría que el carisma, incluso cuando es un niño y aún no tiene superpoderes, tiene un super carisma increíble. Para poder hablar con los demás, para poder empatizar con los demás, para poder demostrarle a los demás lo que él está sintiendo, para poder sacarle a los demás lo que ellos están sintiendo. Entonces, en carisma, Steven Universe es increíblemente amplio. Con esto estamos llegando al final de nuestra hermosa descripción del personaje de Steven Universe. Y una vez más, una pequeña reflexión para ustedes. El mundo hoy por hoy es un caos. Yo lo sé. Todos lo sabemos. Pero eso no significa que no podamos concentrarnos también en nosotros. Que podamos cerrar nuestros ojos y darnos cuenta de que somos humanos, de que somos personas increíbles, de que tenemos un montón de talentos, y que está bien sentirnos como nos sintamos. Hoy por hoy, los problemas mentales destacan durante esta cuarentena. El sentirte encerrado, el no comunicarte con muchas personas, el no poder sentir al lado tuyo a muchas personas, te afectan. Y está bien que te afecten. Por eso esta semana quiero que te pongas la máscara de Steven Universe. Y te des cuenta de una cosa, te des cuenta de tus sentimientos, te des cuenta de qué estás sintiendo el día de hoy, por si nadie te lo ha dicho, ¿cómo estás? Estés como estés, espero que aprecies de ese sentimiento. Siéntete feliz, siéntete triste, siéntete en paz, usa esta máscara para eso. Ahorita quiero dejarlos con otra cancioncita de Steven Universe para ya pasar a nuestra última parte del programa. Esta canción me gusta mucho y se llama Amar como tú, Love Like You. Comenzar a ser la mitad de lo que crees de mí. Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar como tú. Como tú. Soy. Si pudiera comenzar a hacer algo que esté bien para ti, cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar. Cuando veo que actúas así, me pregunto cuándo volverás. Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar. Como tú, como tú. Amarme como tú. Una vez que hemos analizado a Steven y que hemos hablado sobre el programa, ha llegado ya la parte donde nosotros hacemos el programa, ustedes y yo. Ha llegado la parte de la narración colectiva. Habíamos dejado una Dayana preocupada, una Dayana que espera encontrar a su amigo Alberto en algún lugar, la cual ha pasado recién por algunos inmensos problemas en realidad, y que se ha logrado desahogar pintando un poco. No quiero detenerme más en detalles, así que entremos en la historia. Dayana había esperado a Alberto ya 2 días seguidos, y no ha llegado a la Alameda. No lo encuentra en el Parque del Ejido, no lo encuentra en los lugares donde suelen comer, no lo ha encontrado en ningún lado. Dayana realmente se está preocupando. Tal vez le pasó algo malo a Alberto. Incluso las veces que Alberto ha viajado fuera, que ha decidido irse de Quito durante un momento, ella suele ser la primera en enterarse. Algo está mal, 2 días sin verlo, ya es demasiado. Dayana dedicó toda la mañana y toda la tarde en buscar en distintos parques de la ciudad, en buscar en los distintos lugares donde ella sabía que él duerme, para intentar encontrarlo. Se encontró con algunas personas que había conocido en el albergue, algunas personas que alguna vez había visto que hablaban con Alberto. Les ha preguntado a todas. Nadie lo ha visto. La última pista que tiene es de alguien que lo vio entrar a un edificio en el centro histórico. Dayana está preocupada. No sabe qué hacer. ¿Quién va a querer buscar una persona sin hogar? ¿Quién va a querer buscar un vagabundo? Si voy a donde la policía, posiblemente se rían. Ni siquiera me van a ayudar. Tal vez incluso la regresen a la casa de donde salí. No podía arriesgarse. Tenía que resolver esto ella sola. Empezó a indagar por el centro histórico. Empezó a buscar por los alrededores, información sobre quién la había visto. Pero encontró algo de información. Alguien había visto a un sujeto con aspecto parecido caminar hacia Cumandá. A Dayana esto le sorprendió. Alberto nunca va para allá. Alberto no le gusta ir a los lugares donde hay más gente y gente un poco complicada. Pero bueno, Dayana se armó de valor y fue hacia allá. Empezó a buscarlo y no encontraba por ningún lado. Preguntó a un par de personas más y dijeron que tal vez lo vieron caminando en la madrugada hace un par de días atrás, pero que se dirigió hacia la Marín. Dayana empezó a desesperarse un poco más. Ya son días que no lo ha visto. Fue corriendo hasta la Marín, empezó a buscarlo por todo lado. Y entonces se le ocurrió. Tal vez Alberto no está en la Marín. Tal vez Alberto cayó en la quebrada. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas mientras se acercaba a la barra que protege que los autos no caigan. La atravesó y empezó a buscar. Descendió y descendió por la quebrada. Una vagabunda más, un vagabundo menos. Dayana buscaba desesperada el cuerpo de Alberto. Esperaba no encontrarlo. Esperaba que Alberto no esté ahí. descendiendo casi hasta el fondo, llegando a la planta de Pilsener, vio una chaqueta conocida. Era Alberto, botado, a un lado de la quebrada. Dayana corrió a sujetar a Alberto entre sus manos, sintió su respiración. Respiraba, lentamente pero respiraba. Su corazón latía a un paso realmente lento. Era sorprendente. Dayana lo arrastró a un lado. Empezó a sentir su pulso, empezó a sentir su piel. Notó que estaba muy frío. Empezó a arrastrarlo. Varias personas sin hogar que viven por ahí vieron a Dayana hacer esto y se acercaron. Creyeron que era un cuerpo muerto. Dayana les explicó que no, que Alberto era un amigo de ella. En realidad era quien la cuidaba, que había desaparecido hace un par de días, que no sabía qué había pasado y que no sabe qué le pasa a él. La ayudaron a subir el cuerpo hasta la marín. Buscó un poco de ayuda, un poco de comida. Acostó a Alberto ahí. Alberto ni siquiera podía comer. No decía nada, no despertaba. Al poco tiempo llegó la policía. Creyeron que Alberto estaba borracho. Dayana les explicó lentamente que no era así y decidió pedir ayuda. La policía en lo único que les ayudó fue en decirle que no pueden hacer nada más que en llevarlos de ahí, porque no pueden estar acostados en medio de la marina. Los dejaron cerca de un retén de policía, les regalaron una chompa y Dayana se quedó ahí con Alberto toda la noche, todo el siguiente día. Alberto, a la mañana siguiente, empezó a abrir ligeramente sus ojos. No sabía dónde estaba, no sabía qué pasó. Regresó a ver a su lado y vio una Dayana completamente congelada, sin su chompa, sin sus cosas, en medio del césped, cuidando. Hasta aquí llega la historia colectiva del día de hoy. Espero me sigan en mis redes para poder seguir ampliando esta historia, para poder seguir creando esta historia con ustedes. Les seguiré haciendo preguntas a través de mi Instagram. Esta semana solo utilicé esa herramienta para ver cómo me iba, pero veo que ustedes son un poco más respondones en el Facebook. Así que esta semana les preguntaré por Face, igual les preguntaré por Instagram algunas cosas de lo que va a suceder. Especialmente un poco sobre Alberto, ¿no? Quisiera que intenten explorar un poco también la vida de él. ¿Quién es? ¿A qué se ha dedicado antes? Pero más que nada, ¿qué pasó en la fiesta? ¿Qué creen que le pasó a Alberto? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué encontraron su cuerpo en medio de la quebrada? ¿Por qué hubo gente que dijo que lo vio caminar? ¿Qué creen que le pasó a Alberto? Entonces, me gustaría saber todo ese tipo de cosas y más. Pero hasta aquí llega nuestro programa el día de hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes una de mis series favoritas, que es Steven Universe, y también compartir este momento con ustedes, creando una serie que me está encantando mucho, que es la serie de Dayana. Tal vez le podríamos dar un nombre, incluso a eso me gustaría preguntarles. ¿Cómo le pondrían el nombre a esta pequeña serie que estamos creando con ustedes? Sin más, no me queda otra cosa que decirles que espero que durante esta semana usen su mejor máscara.